vivo en un Benz del 92 con la Polo Stereo del mismo año, escuchando Huss, olor Hugo Boss, 87's bolsa Lacoste, y llevaba una dama con la cara de Kate Moss. C21 Plus sniffa nieve y cambia la voz, le pidió que le controle un Sprite y jarabe pa' la tos. Como si fuese Argentina le habla de voz, roba joyas finas, le llaman la mano de Dios. Como un alma libre, cuerpo de mis, intuición de tigre. Se fueron para el garito como a las 12. Se da dos toques de ese blanquito con alboroce, pero enseguida el conflicto le arruina el goce, porque entrando un tipo care maldito la reconoce. Sus latidos van al ritmo en los altavoces. Es la ciudad del delito y el acabose. En pleno ponche suenan los gritos y empieza el roce. Ya saca la bicha de su bolsito y la foto pose. Para ellos y los ayudó a salir, agarraron otro carro, pero tuvieron que pirarse ahí. Escaparon a un lugar desolado, cerca de las montañas, neblina espesa y acantilados. Tenía llamadas perdidas del encargado y un mensaje de texto asegurando que nada había pasado. Con el circuito cerrado, desconectado, no existía la prueba de que la chica dio los disparos. El bar tenía una cuenta pendiente con el fulano y funcionó para cobrar intereses de pagos atrasados. Oh, shit. La colaron, nadie vio nada y se salvaron. Después del susto siguieron con sus asuntos. Al fin y al cabo era justo y estaban juntos. Hubo que hacer dinero y vendieron un par de puntos. Efectivo en el bulto, secretos y algún difunto. Por irrespeto se forman estos tumultos. Acá la camorra no perdona cualquier insulto. Y pa' que no más personas vistan de luto, acata las normas de la zona en el mundo oculto. World. Sitting, Kate could snort 3 grams of coke and drink a bottle of vodka, which the doctor said was the best liquor for preserving her looks. She put the stuff away so hard and fast, her name was the tank. I've watched Kate, and I've watched this thing happen with Kate Moss. It became especially obvious to me how quickly a star is born.